zer mundu mota ari garen sortzen. Izuzko, traiziozko eta oinazezko mundu bat. Aurrera bidea gure mundu horretan min handiagorazko aurrera bidea izango da. Zibilizazio zarrek aldarrikatzen zuten maitasunaren eta justiziaren gainean eraikiak zirela. Gurea, gorrotoaren gainean dago eraikia. Gainerako guztia suntxitu egingo dugu. Guzti guztia. Ez sekula aztu. Beti izango da boterearen kutsadura etengabe azten. Etorkizunaren irudi bat nahi baduzu. Irudika ezazu bota bat izaki baten aurpegia zapaltzen. Etengabe. Peña, bienvenidos a Colapso FM. Esta semana repasaremos la agenda y especialmente el concierto que organizamos nosotros como colectivo el día 31 en el Gasteche de Deusto, Yao y Viva Bazooka, y repasaremos un poco sus carreras y sus influencias. Pero primero pasamos también al resto de la agenda. El miércoles 31 en el Café Anchoquia, a las 10 de la noche por 15 euros o 18 en taquilla, tendremos a The Devil Dogs con Garaje Punk desde USA, Warrior Soul con su hard rock enérgico desde USA también, y de Diesel Dogs con su hard rock o punk rock desde Madrid. Y en la sala sonora, por 8 o 10 en taquilla, a las 9 y media estarán Bar Noul, que es un dúo de drone desde San Francisco, Monarch, mítica banda que practica un doom muy salvaje desde Bayona, Cuzo, una banda de Barcelona que está pegando fuerte ahora con su hard rock psicodélico, Jorgaines con su stoner desde Bélgica y Roma con su doom metal desde Donosti, esto en la sala sonora. Y ese día, organizado por el colectivo Colapso en el Gaste local de Deusto, a las 9 de la noche y gratis, tendremos a Yao y Viva Bazooka, de los que hablaremos en un momento. Y el viernes día 2 en el Plateruena de Durango, a las 9 y media por 12 o 15 en taquilla, tenemos un buen concierto de punk, de street punk, con The Casualties, Bazco Project, Secret Army, que es lo que está sonando, y Dirty Brothers. Y ese mismo día en el Askena de Bilbo, por 6 euros a las 9 y media, concierto rockero también, con Aries, Bike Late y Last Ferdil, los bilbaínos que hacen un rock 70s de mucha calidad. Y al día siguiente, el sábado 3, en el Gasteche de la Kelo, por 4 euros a las 8 de la tarde, estarán Ali Ajka, que hacen cruz punk desde Barcelona, Silex, cruz metal desde Barcelona, y Vacío, la banda de punk cruz de Bilbo. Y el sábado 3 también en la Rico Taberna de Balmaseda, a las 9 de la noche por 3 euros, estarán The Sioux, un grupo punk rock con una cantante femenina desde Francia, Strong as Them, hardcore desde Francia, y la mítica banda Han con su hardcore punk desde Encartaciones. Y ahora, después de escuchar la agenda completa, vamos a pasar al programa en sí, a entrar en materia un poquito aquí. Y vamos a empezar hablando del grupo Viva Bazoka, del que las influencias para mí son muy difusas, porque es un grupo que mezcla bastantes estilos y de una forma muy personal. Al ser, no lo he dicho, son un dúo guitarra y batería de Gasteiz, y que tienen un directo muy potente. Y sus influencias más directas, yo creo que son Don Caballero y Selak, que hacen un estilo bastante personal. También hay gente que los denomina los fundadores o los precursores del math rock. Y la verdad es que sí, inventaron un poco un estilo diferente. Y sin más, para que veáis de lo que estoy hablando, voy a poner el primer tema de Don Caballero. Así que ahí va. Este tema de Don Caballero, que se llamaba PPP Ant, de su segundo disco titulado 2 del 1995. Y yo creo que para estas épocas no se había hecho nada así, con unos compases tan extraños, tan complejo, con unas secciones tan diferenciadas durante los propios temas muy complejos, de mucho tiempo de estudio. Y no en vano al batería de este grupo, de Don Caballero, le llamaban el pulpo. Se llamaba Damon Che y le llamaban el pulpo porque parecía que tenía 20 brazos. Y dentro de esta misma onda, en esta escena, por así decirlo, estaban también Selak, como he dicho, que igual tiraban un poquito más hacia el noise rock, con unos ritmos más repetitivos, y sin ser tan complejo como Don Caballero, también tiene su miga, está claro, pero es más minimalista, de no complicarse con muchos adornos y tal. Así que vamos a escuchar el tema Selak, This is a Picture. Estaba ese temazo de Selak, y ahora pues vamos a escuchar un poco de Viva Bazooka, después de haber escuchado un poco sus influencias, a ver si creéis que estoy en lo cierto. Y vamos a escuchar un tema que se llama Tres meses tarde, y ahora intentad borrar el bajo de todo lo que habéis oído e intentar imaginároslo en estos temas, que luego en directo suenan mucho más contundentes, la verdad, que esta grabación que tienen, como es lógico, porque no rellenan todo el espacio en el disco, pero luego en directo, con una buena distorsión en la guitarra y buenos graves, pues hacen como que tapan un poco el hecho de que no hay abajo. Luego les miras y evidentemente no hay, pero bueno, sin más, vamos a escuchar el tema Tres meses tarde de Viva Bazooka. ahí estaba vivo Azoka y como os he dicho o habéis podido escuchar en Selak, pues yo creo que tienen un parecido bastante grande las guitarras y luego los ritmos quizás se parecen más a Don Caballero, que no es por desmerecer al batería de Viva Azoka, pero igual sí pierden un poco ahí comparados con Don Caballero, pero vamos, que el estilo es más o menos el mismo. Y ahora vamos a escuchar otro tema de Viva Azoka que se llama Ipora. Ahí va. Pues eso es lo que os he traído de Viva Azoka, de su disco EP, no estoy seguro, de 6 temas o 7 que han sacado. Y para el que quiera más, ya sabe, el día 31 con Yau en el Gastro Cala de Deusto. Y ahora os voy a poner otro par de grupos que son solo guitarra y batería, porque me parece, la verdad, una propuesta bastante interesante. Y aunque pueda parecer que es demasiado atrevido desprenderse del bajo así, pues tiene mucho a su favor también, que les da mucha libertad tanto al guitarra como al batería para hacer lo que quieran, y lo tienen más fácil también para seguirse uno al otro. Y ahora vamos a escuchar el tema de otro de estos grupos que os estoy hablando, que es Robot Orchestra, que es un grupo francés que tiene un par de discos, ha sacado uno nuevo ahora que se llama Now We Can Talk, en este 2012, pero yo os he traído un tema de su primer disco, que es el Disorder of Colors, del 2009, y os voy a poner el tema que abre el disco, que se llama Rubicon, así que os dejo con él. We'll be right back. Esto era Robot Orquestra y decir que para mí son una prueba, ¿cómo se dice? Irrefutable de que no es necesario un bajo, depende del grupo, no es, yo creo que no es necesario un bajo, porque en este caso yo me di cuenta de que no tenían bajo cuando vi un vídeo en YouTube y vi que eran dos y la verdad es que me quedé flipado. Y luego lo escuchas más con más detenimiento y te das cuenta de que la guitarra es mucho más grave, que el bombo también está mucho más grave, y con eso consiguen un poco, si es un bajo que no se prodiga mucho igual en punteos y de salirse de solo llevar el ritmo, pues sí lo pueden tapar. Y ahora otro grupo que os voy a poner, también francés, también guitarra y batería, pero esta vez instrumental, y son Pneu, P-N-E-U, y que solo tienen un disco, creo. No, tienen dos, perdón. Y voy a poner del último disco, del Highway to Health, de 2011, su tema Grill Your Eyes. Seguimos aquí en La Irola Irratia 107.5 en Colapso FM, y recordaros, o para los que lleguéis tarde, mejor dicho, que estamos hablando del concierto que va a haber este miércoles en el Gaste Locale de Deusto a las 9 gratis, Yao y Viva Azoka, de la mano de Colectivo Colapso, a los que aquí represento en las ondas. Y ahora vamos a pasar a escuchar del otro grupo. Hemos escuchado ahora Viva Azoka. Vamos a escuchar temas de Yao. Y vamos a empezar con su primera grabación, que es el Truman Burbank del año 2009. Y creo que no es un disco como tal, sino que es más bien una recopilación de todas las grabaciones anteriores que tenían, por lo que dentro del mismo disco hay canciones un poco diferenciadas, más de su primera etapa y segunda, a la que yo creo que corresponde sus otros dos discos. Y voy a poner un tema de ese disco que he dicho, del Truman Burbank, que es un poco más post-hardcore quizás. Y luego le meten otras influencias, pero ahora os cuento. Vamos a escuchar primero este tema, Yao Hollywood Wiser. Ahí estaba este temazo de Yao, Hollywood Wiser, como he dicho. Y en este tema se pueden ver más las influencias del típico post-hardcore euskaldun, pues de grupos como Dud, por ejemplo. E incluso me recuerda la voz un poco al cantante de Econ, creo, no estoy seguro, pero me parece que es de eso, de lo que me suena. Y luego en las... Bueno, como se podía ver también en los coros, también empiezan a meter un poco de screamo en los temas más gritos. Y luego en la... Para lo que he dicho que es la segunda etapa para mí, se tiran un poco más, sin perder esta influencia del post-hardcore vasco, tiran más hacia el metalcore igual, hacia grupos como Converge o Birds in Row, de ese estilo. Y la verdad es que la mezcla les queda muy apañada en un grupo al final que consiguen, que yo creo que no, tampoco hay muchos grupos muy parecidos a Yao, ni siquiera en todo el mundo, voy a decir. Me metí a la piscina Y para que lo veáis, voy a poner ahora un tema de su disco Australia, que se llama Hemengoa Lasgarriside. Así que ahí va este tema. Ahí estaba este tema de Yao, que se me ha ido la olla, me he equivocado y he puesto un tema que se llama Hemengoa Lasgarriside, de su último disco que han sacado, que es el Atlántida, y he reventado todo el guión que tenía. Pero bueno, decir que en este Atlántida pues siguen la misma línea que en el disco anterior, el Australia, y ahora para demostrarlo pues vamos a escuchar el tema del Australia, que es Ametsak Mugak. Diren urteen desfile honetan nola azkena markada laburtzen duten argazki horiek paretan txarrena egazki jorek denborak ez duela egan egiteko baiten upean berri hona zera da pilotua izpiluan begira dozkola. Let us go. batzu ez daizterik ez zurra litzake bestela jabeto bai naiz ere bezitzan ezin besteko naizela. Eso era todo lo que he traído de Yao. Y ahora os voy a poner un grupo que me parece muy curioso, que es de Madrid, que yo creo que es como si fuese una mezcla entre las influencias del grupo de Gasteiz Viva Bazoka y las influencias de estos Yao que acabamos de escuchar. Y es el grupo Trono de Sangre, estoy hablando, que ha sacado un disco en el 2011 que se llama Deus Ex Machina. Y he traído el tema Afilando Palabras y a ver si os podéis dar cuenta de todo esto que hablo. Ahí va. Ahí estaba Trono de Sangre con su mezcla brutal de influencias en la que mezclan absolutamente de todo, desde post-hardcore hasta math rock, como habéis podido oír. Y ahora vamos a escuchar un par de temas que no tienen nada que ver con todo lo anterior, simplemente un par de temazos. Y vamos a empezar hablando de Karma to Burn, que ha sacado este año lo que fue su primer disco, pero esta vez lo ha sacado sin cantante, ya que en su día la discográfica Roadrunner Records les obligó a añadir un cantante a todas las grabaciones que tenían, o si no, no les sacaba el disco. Bueno, no les obligó, pero les puso esa condición. Y Karma to Burn aceptó en su día y este año, para desquitarse, ha sacado este disco que se llama Slight Reprise, en el que podemos escuchar pues el mismo disco que el primero, pero eso, sin cantante, y menos en un tema que canta John García, el cantante de Cayus. Y nada más, os voy a dejar con este grupo de Stoner Instrumental con su tema One. estaban los estadounidenses Karma to Burn con su nuevo disco. Y ahora vamos a pasar a escuchar una banda que yo personalmente tengo en un altar, que no es otra que la banda madrileña Mo, que ya se ha separado, parece ser. Pero bueno, se puede seguir disfrutando de sus miembros en grupos como Dishammer, por ejemplo, Looking for an Answer, uno nuevo que han hecho ahora que se llama Maniac también, que está muy bien, pero desde luego para mí ninguno como este. Y voy a poner un tema de su primer disco, que es el 20 uñas, y uno de los temas más salvajes que tienen, que se llama Rompiendo Huesos. Y ya con este tema me despido hasta la semana que viene. ¡Agur!